dijo. Relata Ezequiel y dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son mi pueblo, que aún están muertos, que no han hecho nada. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Quizás tú has llegado acá y has pensado: ya no quiero más. Más de alguna vez yo he pensado, tengo 56 años, voy a cumplirlo luego el día 14 de junio, por si acaso. Y de repente viene el espíritu de vejez sobre mí. Y las rodillas se cansan, digo, ya a lo mejor ya no voy a hacer nada más. Pero cuando viene el espíritu me vivifica y me dice: mira, vergüenza te debe dar, mira, ahí tienes Caleb a los 80 años diciendo: aún soy joven todavía para conquistar aquellos montes. ¿Me estás escuchando? Dice: he aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. En otras palabras, Satanás va a hacer como él quiere conmigo. No, no lo va a hacer. Pastores, que no tengo fuerza. No, tú tienes fuerza. Tú tienes alguien que está de tu lado. Pastor, yo creo que estoy de más en la iglesia. Creo que estoy impidiendo la gloria de Dios. No, por el contrario. Hueso seco, Dios hará subir tendones sobre ti. Hará subir carne sobre ti. Hará subir piel sobre ti. Y vendrá el Espíritu de Jehová sobre ti, que te va a vivificar. Y tu voz será escuchada en naciones. Y Chile entero se rendirá ante la palabra profética que Dios colocará en tus labios. Aleluya, suelto palabra profética sobre ti. No está todo terminado. Es el comienzo. Es tu nuevo gran comienzo. En las manos de Jehová Dios. Aleluya. Verso 12 dice: por tanto, le habla nuevamente Jehová Dios. Profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Oiga, diga, esta palabra es para ti. No la escuché. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! He aquí, yo abro vuestros sepulcros. Y luego dice, hay una coma: pueblo mío, he aquí yo abro tus sepulcros, pueblo mío. Diga: yo soy de él. Él es mío. Yo le pertenezco. Dígale. Y dice: y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a tierra de Israel. Tú permaneces siempre fiel. Te sacaré de tus sepulcros. Llenan mi vida de tu ser. Dejarás de ser inmóvil. Te levantarás. Mi espíritu vendrá sobre ti. Y te llevaré y te traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Y termina con una frase: pueblo mío. ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? Aleluya. Y pondré, dice el verso 14, mi espíritu en vosotros. Aleluya. Y fíjese que aquí, en el verso 14, la palabra espíritu está con mayúscula. No está con minúscula. Aquí ya está hablando de el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento no se nombra, porque el Espíritu Santo vino a activar después de que Jesucristo se fue al cielo. El orden es el Antiguo Testamento ministrando, amados, la primera persona de la Trinidad, el Padre. Luego viene, amados, en el Nuevo Testamento, Jesucristo a ser manifestado. Cuando Jesucristo se va, amados, que la segunda persona, viene la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que está con nosotros hoy día. ¿Me estás escuchando? Y mira lo que dice el verso 14, me gusta. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Otra cosa es con el Espíritu de Jehová Dios. Otra cosa es tener el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios somos capaces de hacer cualquier cosa. Con el Espíritu de Dios somos capaces de hablarle al presidente Piñera. Con el Espíritu de Dios somos capaces de hablarle a nuestro jefe. Pero si estamos carentes del Espíritu de Dios, tenemos temor. Y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Queridos, quizás este último tiempo para ti ha sido complicado. Quizás este último tiempo, de hecho, ha sido para ti difícil. Muchas artimañas el enemigo ha levantado para poder destruirte, para poder apagar, para poder menguar tu fe. Y casi llegas a la casa del Señor por inercia, porque te gusta ver los hermanos, porque te gusta compartir con el pastor. Pero en el fondo, lo que menos tienes